y ni uno de ellos está olvidado en el acatamiento de Dios. Pero también los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Os digo además, todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que hablare contra el Hijo del Hombre se le perdonará, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o con qué razones os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Palabra del Señor. Y a todo el que hablare contra el Hijo del Hombre se le perdonará, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, en donde el hombre se aparta de toda verdad, verdad lógica, verdad natural, verdad filosófica, verdad política, verdad económica, verdad divina, cualquier verdad que es algo absoluto, que es algo permanente, ya el hombre no quiere seguirlo, no quiere buscarlo, no quiere obrarlo, sino que el hombre fundamenta su vida sobre cualquier relatividad, sobre algo frágil, sobre una entelequia, con la cual construye su vida sobre una fábula, sobre un pensamiento que viene y que después se cambia a otra cosa, va y viene. Y por tanto el hombre hace su vida sobre sus imaginaciones, sobre sus sueños, hace una vida superficial, ligera, cambiante, esclava de cualquier pensamiento humano, esclava de cualquier sentimiento humano. Una vida que da debilidad al propio hombre. El hombre que no se apoya en algo sólido, en un fundamento que permanece y así camina, es un hombre que se va tambaleando. Es un hombre que pisa sobre algo que es frágil, sobre algo que puede desaparecer. Estamos viviendo en el tiempo de las grandes fábulas y se cuentan de muchas maneras a la gente y la gente se las traga porque la gente ya no busca la verdad. Esa verdad absoluta, esa verdad que permanece, esa verdad que es estable, esa verdad que es capaz de unir a los hombres y hacer de la vida un sentido pleno, un sentido auténtico. Y por tanto estamos viviendo el tiempo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se da en muchos campos de la vida, en el campo de la política, de la economía, en el campo de la iglesia, en el campo de la familia, del matrimonio. La gente, al no apoyarse en una verdad, en algo inamovible, y sacar de esa verdad las consecuencias para su vida e intentar reparar esas consecuencias a través de la verdad. La gente hace su vida según la fábula que tiene en su mente. Y por tanto, al caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, la gente vive condenada en vida. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le podrá perdonar, porque es el Espíritu el que da la verdad al hombre, y aquel que rechaza la verdad se cierra al Espíritu y no es capaz de encontrar esa verdad que le salva, esa verdad que es un camino hacia la vida, esa verdad que pone el fundamento, el sentido auténtico a su vida. No es capaz de encontrarlo ni por medio de su mente, ni por medio de lo que ve en el mundo, ni por medio de otras cosas que la gente se inventa para vivir su vida. El fundamento de la vida es la verdad. Y no puede haber amor sin verdad, sin este fundamento, sin algo absoluto, si no hay algo que permanece a través de los cambios que el hombre tiene en su vida por las circunstancias y por muchas cosas que pasan en la vida. El hombre, para seguir caminando en este mundo tumultuoso, en este mundo lleno de problemas, lleno de circunstancias, lleno de temores, lleno de esclavitudes, el hombre tiene que ir siempre, volver siempre a la verdad, a lo que permanece, y levantar su vida en esa verdad. El pecado nos hace caer, nos da oscuridad en nuestra inteligencia, pero podemos volver de nuevo para encontrar el sentido de la vida en lo torcido de ella. Dios endereza los senderos torcidos de la gente a causa de su pecado, pero Dios no puede enderezar al hombre cuando se niega a aceptar la verdad, cuando se niega a buscar la verdad, cuando se niega a conformarse, a obedecer la verdad, que no puede ser ocultada, que siempre está ahí. El hombre lucha por hacer desaparecer la verdad, por transformar su vida y este mundo en algo acomodado a él, a su pensamiento o a su forma de ser. Y eso hace que el hombre se destruya a sí mismo y destruya el ambiente en donde vive, destruya su familia, su matrimonio, la sociedad, su trabajo. Cuando el hombre rechaza la verdad, el hombre se autodestruye con sus muchos inventos, con su misma ciencia, con su misma filosofía y teología, con sus mismas leyes. Las leyes que ahora imperan en todo el mundo, la ley del aborto, la ley de la ideología de género, tantas leyes, leyes económicas injustas, son todas leyes que autodestruyen al propio hombres, porque no le dan la realidad de su vida, sino que le imponen una vida que no tiene fundamento, que no tiene por dónde cogerla. que no tiene sentido. Vivir para pagar impuestos, eso no tiene sentido. Y la gente vive esclava, esclavizada a eso, viviendo para eso, acumulando para después seguir pagando. Estar en la iglesia para seguir la mente perversa de un hombre que insulta a Cristo diciendo que la sangre de Cristo es pagana, tiene raíces paganas, y no solamente lo insulta, sino que blasfema contra Dios, contra la verdad. Estar en la iglesia para seguir a este hombre no tiene ningún sentido. Y estar en la iglesia para criticar a este hombre, menos sentido tienes. Y la gente es esclava de su propio pensamiento, de su propio sentimiento. Y quiere permanecer esclava porque rechaza la verdad. La verdad de lo que es la iglesia, la verdad de lo que es un papa, la verdad del magisterio auténtico e infalible de la iglesia. A rechazar eso y no dar solución a lo que pasa en la iglesia, entonces está viviendo una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se rechaza la verdad. Es el católico el mayor culpable de lo que está pasando en la iglesia. El católico en cuanto a jerarquía, el católico en cuanto fiel, porque el católico tiene la verdad absoluta y con esa verdad absoluta puede resolver cualquier problema que hay en la iglesia. Y el católico, al rechazar esa verdad absoluta, entonces vive condenado en vida, siguiendo a un condenado en vida. Y esto muy pocos católicos lo comprenden y se dedican a seguir juzgando a ese hombre por lo que hace, porque lo consideran su papa. Ya no pueden ver, no son capaces de ver que la autoridad de Dios no está en ese hombre y que la iglesia no descansa en los hombros de ese hombre. Y que ese hombre no es el vicario de Cristo, no es la voz de Cristo en la tierra. No son capaces de verlo porque han rechazado la verdad divina, la verdad católica, la verdad dogmática, la verdad que está siempre ahí y que da sentido a la vida. Quien vive con la verdad, apoyado en la verdad, tiene dos dedos de frente y sabe resolver las situaciones de su vida. Quien no vive apoyado en la verdad, entonces sigue preguntándose, ¿quién es este hombre? ¿Hacia dónde lleva este hombre la iglesia? Sigue preguntándose si ha caído o no ha caído en herejías. ¿Cuántos grandes intelectuales católicos que al oír que Cristo tiene sangre pagana no quieren pensar mal y creer que este hombre está diciendo, está negando la virginidad de la Virgen María, la divinidad del mismo Jesús? No quieren pensar mal, están ciegos, han quedado ciegos. No ven nada de lo que pasa en la iglesia por tener a este hombre como su papa y no se bajan del carro. Lo que ha dicho este hombre no es nada nuevo. Eso es una repetición de lo que hace 4 años ya dijo sobre Jesús, que Jesús es un hombre que está en el cielo muy santo, pero que no era Dios. Y esto es la consecuencia de ese pensamiento herético que está hablando ahora este hombre, su comunismo, la teología de la liberación, el feminismo en la iglesia, y por eso dice, e insulta a Cristo, insulta a la Virgen y está blasfemando contra el Espíritu Santo porque niega la maternidad de Jesús, niega la virginidad de María, niega la divinidad de Jesús. Pero como este hombre no habla claro, es un cobarde y no dice claramente que María era una puta, una ramera, y que por tanto después de morir José tuvo más hijos con otros. Esto no lo dice claramente porque es un cobarde, pero es lo que piensa toda la teología de la liberación. Como este hombre por cobarde calla muchas cosas y no las dice, por eso hay tanto intelectual católico que se vuelve idiota con sus pensamientos, por no ponerse en la verdad. ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia para tener a este hombre como papa y criticarlo todo el día? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para esto? ¿A qué te dedicas en la iglesia? ¿A esto? ¿A criticar a tu gran papa? Ese es el absurdo en que caen tantos católicos por no ponerse en la verdad, por rechazar la verdad. Y ese es el inicio del camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia que tiene muchos grados. Se puede entrar en la blasfemia contra el Espíritu Santo de muchas maneras, a través de muchos pecados. Una cosa es hablar en contra del Hijo, que es la verdad. Una cosa es hablar la mentira. Una cosa es hablar la herejía, que hoy día eso es muy común. La gente habla sus mentiras y sus herejías en los medios de comunicación y todo el mundo las acepta como cosa buena. Eso todavía tiene perdón de Dios. Otra cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se trata de hablar, de comunicar una herejía, de transmitir una mentira, sino de imponer ese pensamiento mentiroso, ese pensamiento herético, ese pensamiento cismático, ese pecado concreto, imponerlo a los demás o hacerlo en la propia vida. Por sus frutos los conoceréis, las obras que traen unos efectos, unos frutos. No son las palabras las que condenan a los hombres, son sus obras, obras malvadas, obras que permanecen en la verdad, obras sin arrepentimiento, obras para llevar a los hombres hacia la condenación de su vida. Ahí está el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se puede entrar en este camino, que es un camino de obras, de muchas maneras, en cualquier pecado, pecado de aborto, pecado de herejía, pecado de lujuria, cualquier pecado me pone en contra del Espíritu, que es la verdad. La blasfemia contra el Espíritu es permanecer obrando ese pecado, sin ya quitarlo, sin ya arrepentimiento. Y se puede blasfemar contra el Espíritu Santo creyéndose uno muy justo ante los demás y ante Dios. Ese es el fariseísmo, la hipocresía, que es hoy día perfecta en la mayoría de los católicos. Son fariseos perfectos, porque conocen la verdad, pero rechazan la verdad conocida y entonces se amoldan a lo que hay, a lo que ven en la iglesia, y están en el camino de la condenación en vida. Esto muy poca gente lo comprende. Los católicos que sigan a este hombre como papa ya no se pueden salvar. Qué difícil de comprender es esto. El tiempo se acorta para salir de esa iglesia. Cuanto más el católico esté en esa iglesia, siguiendo a ese hombre y por tanto poniendo en práctica lo que dice ese hombre, más difícil es que se pueda salvar. Está en el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, obrando cosas en contra de la verdad. El camino para salvarse se va cerrando poco a poco, y si no sale de esa iglesia, ya llegará un momento en que va a vivir condenado en vida. Ya se está iniciando la destrucción de la liturgia. Ya ese hombre ha sacado un panfleto para que en cada diócesis los obispos de cada lugar puedan hacer la liturgia que ellos quieran, que ellos consideren. Eso es la destrucción de la Santa Misa. Y ya tienen que ver, a ver, qué liturgia les están dando a ustedes para dejar de asistir a esas misas sacrílegas que están en todas las parroquias del mundo. Es mejor estar sin misa, es mejor no comulgar que estar yendo a esas misas y estar recibiendo una comunión que no saben si ya es eso Cristo o una galleta. Ya tienen que aferrarse a la misa espiritual, que es muy sencilla de hacer, y en donde se tienen las gracias, como si se fuera a la misa y como si se comulgara. Y esto muy poca gente lo comprende, porque no vive espiritualmente, vive según su cabezota humana, según sus luces intelectuales, según sus discursos teológicos, según sus discursos filosóficos, y por tanto están en el camino de condenación. Hemos leído en San Pablo, es mi justo, mi alma justa vivirá de fe. Pero si se acobardare, no se agradará mi alma en él, mi espíritu en él. Hoy día los católicos son hombres cobardes, de cobardía, para perdición de su alma y para perdición del alma de los demás. Ahí tienen a ese falso papa, un hombre de cobardía, un hombre cobarde para perder su alma y para perder las almas de muchísimos católicos y de muchísimos hombres que no son católicos y que lo están siguiendo porque ven en él un Dios en este mundo. Tenemos que ser hombres de fe, hombres de verdad absolutas, hombres que construyen su vida según algo permanente, estable, que no pasa. Ya que dejarse de sentimentalismos baratos, de discursos baratos, teológicos y filosóficos. Y llamar a cada cosa por su nombre. Y aquí la salvación del alma. Si no se dicen las cosas como son, sino que el hombre se mete en ese lenguaje humano baboso, en esos discursos vacíos de toda verdad, que dicen muchas palabras y que no dicen absolutamente nada, porque son propios de hombres cobardes, que no quieren decir su pensamiento para estar de acuerdo con el pensamiento de los demás, para tener un respeto humano entre los hombres, para hacer algo en la sociedad, en la iglesia. Son hombres cobardes que no dan testimonio de Cristo en la sociedad, ni en la iglesia, ni en el mundo. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y el que afirme a Cristo delante de los hombres, quien declare por mí delante de los hombres, afirmar a Cristo, poner a Cristo en el centro, poner a Cristo en la sociedad, en el lenguaje que dices, en la filosofía que dices. Si no pones a Cristo en medio de lo que hablas, en medio de lo que obras, en medio de lo que vives, entonces ¿para qué estás en el mundo? ¿Para qué estás en las redes sociales? ¿Para qué es tu vida? Todo aquel que se declarare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Allí está nuestro abogado, nuestro mediador, el único que puede salvar al hombre de su pecado, de su mal vivir, de su oscuridad. Pero cuando la gente ya no cree en la verdad absoluta, la gente ya no cree en Cristo y la gente ya tiene miedo de hablar la verdad, de poner a Cristo en su vida, y entonces viene, se abre el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Palabra, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu de Cristo. No puedes entender la verdad sin el Espíritu. No puedes encontrar la verdad sin el Espíritu. ¿Cuántos se cierran al Espíritu, abriéndose a sus dictados lingüísticos, filosóficos, teológicos, dictados intelectuales? ¿Cuántos dejan la verdad por agraciar la mente de los hombres, por seguir leyes abominables, por querer estar en la opinión pública, en lo que dice la masa de idiotas y de locos que inundan el mundo de hoy? Estamos en el tiempo de la gran apostasía, que es el tiempo de las grandes fábulas, y solamente aquel que está regido por el Espíritu, movido por el Espíritu, sabe moverse, sabe entender este tiempo y sabe hacer las cosas que Dios le pide en este mundo de locos. Los demás pierden el tiempo en tanta tontería humana como hay día por todas partes. Dominus obiscum, lescun espiritu tuo, oremus. Tus toron anima in manu Dei sunt, et non tangat illus tormentum malitiae, visus sun oculis incipiens sunt mori, ille autem sunt in pace. Alleluia. Suscipe, Santo Pater, Omnipotens, et Orn Deus, sac Immaculata Nostri, conego indignus, famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, enigliventibus meis, et pro nivus circumstantibus, et pro nivus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mihi tilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in deniter mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis nostrae firmia tus es partices in Jesus Christus, filius tus, dominus noster, qui te comibit in de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos ad Deus munti in saluti, cum odores petat accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, se papam a te Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut ad voce laudes et in ad universa mirabilia tua. Domine dilexi decorum domus tue, et locum in mutationes glorie tue. Leperdat ascun impis Deus anima mea, et cum viris sanguine vitam meam. In corum maribus iniquitatis sum, destra erum repleta esse muneribus. Ico aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meos esseti in directo, in ecclesias benedicam te in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et omnium Santorum, ut illis profitiat honorem, nova Satana salutem, et illi pro nobis intecere regnitur in celis, quod memoriam agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudant et gloriam in nomine suis, ad utilitatem coque nostre tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Pro Santorum Martyrum Tuorum potiet jacinti commemoratione munerativi Domine, qua debemus et solvimus presta quesumus ut remedium nobis perpetue salutis operentur. Per Dominum nostrum Jesu Christo filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo sur sum corda, avemus ad Dominum, credes agamus in Domino Deo nostro, digno justum es. Vere digno justum es e cune salutare, nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Aeterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod enire tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, o de Spiritus Sanctus in indifferentia discitione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus per l'Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, erire dignedis totorum et terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, e la Diocese nostro, et omnibus ortodoxis, et catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domini, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circunstantium corum tibi fidis cognitaes en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quirdum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenetricis Dei, ten Domine nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolonoc martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Coni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Onium Santorum Tuorum, Quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectiones Tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur oblazione in servitutis in nostre, sed et cunte familie tue quesemus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, ad que afeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvas que de numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesemus benedictam, oscritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguines fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, prite quam pater retur, acepi panen in santa sacembranolis manus suas, et lauris oculis in cielo a te Deum Patrin suo onnipotente, tibi gratias agens benedixit, feregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, e maducatis hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem in santas, ac venalis manus suas, identivi gratias agens benedixit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et testamenti mysterium fide, qui pro vobis et multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine no servitues et ples tua santa Iussi Christi, fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, nec nos et inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis doni sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supa que papixo axen en obulto respicere degneris, et accepta vere, secute accepta vere dignatus es, monera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otli sumus acertus tuus melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam.

no son dignos, utente su texto mío se tanto un divor voce en habitor anima mía. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cusi ad ima mea in vita eterna. Amen. Quiri tuvan Domino pronibus curitivut mica licenius salutare sacipat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et afnemicis meius salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cusi ad ima mea in vita eterna. Amen. Cutores unsimus, Domine puramente capiamus, et eterno tempore fia nobis, remedium sempiternum. Corpus un Domine consunsit, sangunes quem potavi, ad ravicerivus meis et presta, ut in meno ormena cerum macula, quem pura e santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicite Dominus, et quod in aure auditis, predicate super tectam. Oremus. Ut perceta nos, Domine tua santa purificent, vertorum martyrum tuorum proti et jacinti, quesumus imploret oratio. Per Dominum nostru Jesu Christu, filium tuum, qui te convivit in aurea Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usequium servitutis metis presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis igno otuli, tibis acceptabile mei quid omnibus proquibus illo otuli, Sitte miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eos Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Lo creano in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus Deo, qui numero era Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret in lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret in lumine. Era luce vera quia illuminat onen omnibenienti in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum dedit eis potestate filius Dei fieri, isque credit in nomine eius, que non est sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sacris Deo natissum. El Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.